número uno en Inglaterra en 1995, con Simply Red, la banda liderada por Mick Hucknall, que nació pelirrojo y se aprovechó de ello como nadie, ya que bautizó su banda Simply Red, y ahora Oasis. Y los medios británicos aseguran que los hermanos Gallagher se han unido para formar una productora cinematográfica, en lo que podría desembocar en un probable regreso a la música. Y vamos a escuchar el primer tema en que el mayor de los Gallagher, Noel, ponía la voz principal y se convirtió en un gran éxito mundial. Don't Look Back in Anger, Oasis.